La cuidamos para darle valor. La queremos porque nos alegra la vida. Bajo la suela. No es un error, no es sábado a la tarde, estamos en la mañana kermesera en Radiocracia. Desde hoy, cada lunes, vamos a contar con Daniel Petrucci para hablar un poquito de fútbol y ver si podemos solucionar un poco el síndrome de abstinencia en este contexto. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Hola Juan, buen día, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, bienvenido seas a las mañanas. Bueno, bárbaro, muy amable, muchas gracias, viejo. Dale. Bueno, y la idea es que tires alguna línea, que plantees algún tema relacionado con el deporte, con el fútbol. Y en este caso puntual, hoy lo tenemos del otro lado para conversar con vos a Diego Dal Santo, así que también le digo buen día y arréglense entre ustedes, yo me meto cuando haga falta. Hola Pablo, hola Daniel, buen día, ¿cómo les va? Hola Diego, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿ustedes? Muy bien, aquí estamos. Bueno. Sí, como nos anticipaba Juan, decíamos de agregar alguna línea que tenga que ver con el fútbol, y como en esta situación tan especial que vivimos de la cuarentena, en la cual todos acatamos lo mejor posible, se nos ocurrió incorporar algún tema que tenga que ver con el fútbol, pero que no sea precisamente la pelota jugada, sino más que nada charlada. Y en este caso nos interesaba charlar contigo para que nos cuentes un poco de tu diario quehacer, con tu actividad que es un hobby, entiendo yo, tu fanatismo por Diego Armando Maradona, tu fanatismo que te lleva a hacer trabajos que por allí no cualquiera los lleva a cabo y que llega hasta el punto de poder presentar un libro brevemente sobre eso, pero bueno, un poco queríamos charlar contigo para que nos cuentes cómo arranca toda esta cuestión tuya de fanatismo por Diego Armando Maradona. Yo creo que, digamos, no tengo una noción, una conciencia de cómo arrancó, pero supongo que arrancará de la misma manera que quizá hoy para todos los chicos arranca Messi, ¿no? Digamos, aquel chico desde 5 o 6 años que le gusta jugar a la pelota en la vereda de su casa o en un club, quiere ser Messi hoy, ¿no? Lo ves con la camiseta y cuando juega con amigos dice gol de Messi, lo que fuera. Bueno, yo supongo que habré hecho lo mismo respecto de Diego, que con el correr de los años me fue llevando a otras cuestiones y que hoy me encuentra casi corrigiendo errores finales en un libro que repasa toda su carrera. Pero supongo que el inicio de mi relación con Diego viene por ese lado. O sea, más que nada un gusto personal que te superó, que te desbordó. Sí, y que a medida que fue pasando el tiempo, no solo ya era verlo a Diego por tele cuando me tocó verlo en vivo, o en diferido hoy que te permite YouTube ver cosas que probablemente o no vi o que vi y analizar desde otro momento, digamos, desde otra óptica por la edad, me llevó a empezar a tratar de analizar la persona de Diego. Siempre recalco lo siguiente, digamos, siempre hablo del Maradona futbolista, ¿no? Después, sus otros aspectos, sí, y esas cuestiones no me interesan, y siempre digo lo mismo, digamos, yo no puedo con mi vida, con mis vecinos y con mis cuentas a fin de mes, menos voy a poder con la de los demás. Entonces, es una faceta donde yo no me meto. Entonces, esto mismo me permitió empezar a analizar al Diego jugador de fútbol desde otro lado, ¿no? Entonces, ya no solo lo que hacía dentro de una cancha, insisto, en vivo como me tocó verlo, muy poco, porque soy del 81, con lo cual cuando empecé a entender fútbol quizás fue a partir de los, qué sé yo, 9 años. Que es poco más que un pibe. De Italia, ¿no? Cuando, ¿cómo? Poco más que un pibe, digo. Bueno, esto, gracias. Cuando Diego Maradona estaba en esta etapa de que hace unos 10 días atrás se cumplió un aniversario que se festejó de alguna manera aquí con su presencia en La Pampa previo al último mundial que jugó. Digo, él estaba en los 33 años aproximadamente y vos eras un poco más que un chico. Exactamente. Vos sabés que hice un recuerdo día por día en la página que tengo en Facebook sobre Diego, que la hago desde el 2015. Empecé juntando todos los informes que sacaron los diarios locales, que después pude complementar con las revistas nacionales, con El Gráfico, con Caras y Gente, que hicieron cobertura de la Avenida de Diego. Así que todos los años, el 10 de abril que empieza hasta el 17 de abril, que fue el día que se fue, hago el día por día con fotos de su rutina acá en Santa Rosa. Pero es cierto, es como vos decís, él era joven en ese momento y yo era mucho más joven. Así que bueno, y me llevó desde ese lado, tampoco tengo la suerte de conocerlo, entonces también todo se genera casi como una cuestión utópica, ¿no? Digamos, el idealizar a alguien que uno no conoce, como un gran futbolista, etcétera, pero que no tengo la suerte de conocerlo. Y Diego, me meto, vos estás, ese libro que está para salir, ¿cómo, en qué instancia está? Vos decís que lo estás corrigiendo los últimos detalles, pero... Lo tengo acá justo, un borrador frente a mí, en casa, y lo que estoy haciendo es esa cuestión de... como me acostumbré para la facu, digamos, la última corrección en trabajos previo a la entrega es en papel, no en la computadora, estoy haciendo eso. Empecé esta semana que pasó, lo que me pasó fue lo siguiente, en marzo, más o menos para la última fecha del torneo donde Boca salió campeón, digo más o menos porque justo pude ir a la cancha, pero había viajado a Buenos Aires con contacto con dos editoriales. Me plantearon que la situación económica del país era difícil, pero que con los índices que ellos manejaban había empezado a haber un repunte y si la cosa seguía bien era posible la impresión del libro, ¿no? Bueno, después el coronavirus obviamente rompió todo, no solo la cuestión económica de las editoriales, digo, ¿no? Sí. Entonces empecé a barajar la posibilidad de hacer una impresión independiente. Yo elegir una imprenta cualquiera, poner la plata, imprimir la cantidad de libros que fuera y venderlos a través de mi página de Facebook de Diego, que tiene más o menos 21.000 seguidores. De la nada, la semana pasada aparece una editorial de Buenos Aires, interesante porque tiene presencia en la Feria del Libro en Buenos Aires, en ferias del libro internacionales, bueno, venta por sus páginas, sus redes sociales, catálogos en línea... Te suben el libro a Amazon, que también es un formato súper interesante por lo actual, digamos. Y empecé a charlar con la editorial, que me tira valores no muy alejados de esta publicación independiente que yo iba a hacer. Entonces, bueno, me plantea desde otro lugar, digamos. Una editorial que yo directamente daba por descontado por la actualidad. Uh-huh. Y sobre todo porque no me quería perder que este año son los 60 de Diego. Entonces... digamos, no es un año cualquiera, los números redondos, ¿no?, para los cumpleaños. Claro. Y tengo entendido, así como va a salir la serie de Amazon en el transcurso del año, que va a salir un libro también homenaje a Maradona por sus 60 años, donde hay gente que habla de él, bueno, personajes conocidos, digo. Entonces va a haber una serie de acontecimientos y yo no me quiero perder, digamos, ese resurgir que va a haber de Diego en los próximos meses, porque me parece una buena... estrategia de venta. Oportunidad, también, ¿no? Claro, está bien. Exacto, sí, tal cual, tal cual. Bien. Así que, bueno, estoy viendo ahí los números, formas de pago, etcétera, como para ver si termino haciendo la publicación independiente o si caigo en esta editorial. Bien, bien, ahí lo estamos. A ver, un segundito. Sí, Daniel. Paría la voz de Diego y pensé que se había cortado. También, bueno, vale la pena acotar que Diego tiene otra actividad, es profesional, es abogado recibido, también es padre de familia. Bueno, realmente una historia interesante desde el punto de vista de la investigación, fundamentalmente, y de algo que por allí una adoración sobre una persona, personaje, que en la vida de los argentinos ha tenido gravitación y seguirá teniéndola seguramente porque todos sí, los claro. días nos sorprende con algo distinto, digo, Armando Maradona, haciendo por supuesto la salvedad de lo que significa el deporte o lo que practica y la vida misma, ¿no? Seguramente. Por eso Daniel justo decía que, digamos, que me encuentro en una faceta distinta. Yo no soy escritor. Uh-huh. Entonces, soy abogado, trabajo en el Poder Judicial de la provincia, acá en la Ciudad Judicial, y me encontré escribiendo un libro que en mi vida imaginé que podía hacer, y me encontré haciendo trabajo de investigación en la Biblioteca Nacional, en Buenos Aires, aprovechaba las idas a un posgrado que hice durante 2 años, y me iba un día antes a trabajar en la Biblioteca Nacional, pasaba como 16 horas ahí adentro, no comía, no iba al baño, no nada, no me daba cuenta que el tiempo pasaba, y me encontré en un lugar que me fascinó, trabajando con diarios viejos, con el gráfico, conociendo gente... sumamente interesante. Entonces me di cuenta que había algo que yo no conocía, digamos, y que la verdad que me encantó. Qué bien, qué bueno. Juan, usted que tiene algo también de fanatismo por los colores que durante un tiempo determinado Diego Armando lució, digo, ¿qué le significa esto? ¿Qué le parece? Mirá, yo primero te voy a aclarar, me parece que soy más de Maradona que de Boca. Bueno. Pero claro, pensaba en la edad de Diego Dal Santo, con quien estamos conversando en esta columna de Daniel Petrucci. Es del 81, sos del 81, dijiste, Diego, naciste en el 81. Sí, nací justo un mes antes, claro. un mes después del torneo metropolitano que ganó. Ajá. Boca sale campeón el 15 de agosto, yo nací el 15 de septiembre, o sea que ni siquiera vi nada. Por eso para los que somos hinchas de Boca, yo soy del 73, así que me cayó como anillo al dedo Maradona en Boca. Me convenció en un momento, por si tenía alguna duda de ser de Boca, de que tenía que ser de Boca, y después se convirtió, más vale, Maradona es como una especie de hermano de uno, ¿no? Que al que se lo quiere y punto. Después no se pregunta ni por qué, ni cómo, ni le buscamos el pelo al huevo. Está bueno que, si te iba a decir, si has podido hurgar en esos días que estuvo en La Pampa, vos decías no lo contactaste, pero puede ser, digo, para un libro de este tipo, un detalle importante esa pampeanidad, qué sé yo. Sí, vos sabés que, Pablo, que un dato que me lleva a contarte esto. El prólogo del libro lo va a escribir Fernando Signorini, que fue el preparador físico histórico en la carrera de Diego, y con el que volví. Fui al campo, insisto, yo no pude ir al campo, no te dejaban entrar, además, excepto que fueses algún conocido o alguna cosa, y yo además era muy chico, entonces no entré, no fui directamente. Bueno, con Fernando fuimos hace unos años atrás. Ajá. Fernando vuelve después del 94 y compartimos la entrada juntos. Yo me contacté con la familia para ver si podíamos, la familia de Ángel Rosa, que era el dueño del campo, para ver si podíamos entrar. Y la verdad que fue increíble, porque para Fernando volver después de casi 20 años y para mí compartir ese lugar y ese momento con Fernando, digamos, con uno de los protagonistas de la historia, fue genial escuchar sus historias de primera mano, digamos. Y cuando hablábamos un poco del prólogo y de que con la libertad que él tendría para escribirlo, obviamente yo le decía, a mí me encantaría que hicieras mención de algo mínimo, aunque sea al pasar, de que quien escribe el libro es de La Pampa, donde ustedes vinieron en el 94. Sobre todo porque Fernando, en las notas que ha dado, de hecho hace no mucho salió un documental de Diego en National Geographic, en una cadena internacional, y Fernando habla de la Avenida La Pampa. Uh-huh. Digamos. Entonces, era uno de los más entusiastas con ese método de entrenamiento que le permitió aislarse de por ahí del ruido porteño, ¿no? Sí, tal cual. Antes del Mundial 94 lo decimos porque nosotros un poco lo naturalizamos, pero hay un montón de personas, sobre todo más jóvenes, que no tienen a veces capaz ni siquiera el conocimiento de ese momento, que fue una pequeña convulsión. Yo recuerdo el día que llegó al aeropuerto, la movida posterior, aparte el Diego medio que andaba, iba a nadar a la pileta de All Boys, iba a un gimnasio local y se andaba cruzando con personas como nosotros. Sí, hacía boxeo, claro, en el gimnasio de Miguel Campanino, y después iba al gimnasio a tiempo libre y la pileta de All Boys, sí, tal cual. Gente como yo por ahí se cruzaba entre todos ellos. ¿Y sí? Me acuerdo haber visto la foto y me dio mucha envidia. ¿Te cruzaste? Claro. Sí, yo en esa época estaba en actividad. Diego es un poco menor que yo, y lo conocí ahí en el gimnasio precisamente de Omar Lastiri. Omar Lastiri es una persona muy cercana a mí, y me dijo un día, ¿querés venir a conocerlo? Digo, ¿te parece? Digo yo, porque tenía el gimnasio cerrado para él solo, por supuesto. Así que bueno, un día me escabullí, lo esperé y no solo me saqué una foto, sino lo conocí. No te digo que charlamos porque no fue así, porque estaba en lo suyo él. Pero me llamó la atención, curiosamente, para poder sacarme la foto, y esto lo hago muy cortito, ¿no? Tuve que esperar que terminara el entrenamiento, tuve que esperar una hora y media más o menos, pero tuve la ocasión de poder observar a través de una puerta con vidrio lo que estaba haciendo. Y puedo dar fe de que su condición física era, no digo excepcional, pero parecida, estaba a la altura de la proeza que iba a encarar pocos días después, porque estuvo esa hora y media arriba de una bicicleta continuamente trabajando, una cosa que yo no lo podía entender. Digo, este muchacho realmente sorprendente lo que está haciendo. Una hora y media arriba de una bicicleta, con alguna pausa para recuperar eso, pero una hora y media trabajando en una bicicleta fija. Así que doy fe de que estaba en un nivel excepcional, me parece, ¿no? Daniel, Pablo, vos sabés que Fernando cuenta, que me lo ha contado, pero también lo ha hecho a público, que el estado físico de Diego cuando llega a Estados Unidos, al Mundial, es casi igual al de México 86, con 8 años en el medio, ¿no? Con 8 años y con 1000 batallas, porque para todo esto había jugado en el campeonato italiano con las bestias que jugaban en Italia, y ya había tenido el problema de doping en el 91, etcétera, ¿no? 8 años que son 1000 batallas en el medio. Y Fernando cuenta que Diego llega no solo con el mismo peso, que eso podría ser hasta anecdótico, sino que la condición física con la que llega a Estados Unidos es muy similar a la de México. Y que ellos tenían una prueba, que es Maradona elongando con las piernas abiertas, tocando el pecho con el piso. Y que eso lo logra el día antes del debut de la selección contra Grecia. Con lo cual dicen que Diego estaba exultante, estaba que volaba de alegría, porque había logrado algo que durante 8 años no había conseguido. Ese era el estado físico con el que se va en parte de Santa Rosa y que alcanza para el Mundial de Estados Unidos. Estaba hecho un violín, pero bueno, después tiene la otra parte de la historia, ¿no? Más vale. Bueno, fíjate vos, Juan, que interesante por allí el costado que Diego nos dispara con su vida, ¿no? Con todo lo que ha llevado a cabo durante esa larga vida que lleva y que atañe a los argentinos de alguna manera, porque aquellos que nos gusta el fútbol, por supuesto que todo lo que tenga que ver con Diego, más o menos como ahora replica con el otro súper fenómeno que tenemos de tiempos más actuales, digo, en esa época era todo tan distinto que me refiero al tema de la preparación, ¿no? Hoy por hoy se trabaja dentro de un gimnasio con máquinas y, en fin, sí. Desde otro lugar, y en esa época la preparación consistía en poner el cuerpo, poner las piernas y trabajar en el duro suelo para obtener los resultados ante un evento tan importante que tenía por delante y que, bueno, que lo tomó con esa seriedad que todos los argentinos que nos gusta lo que él hace y lo que hizo en una cancha de fútbol reclamaríamos para uno, ¿no? Más vale. Bueno, sí, para los de nuestra generación Maradona es, además de el más grande futbolista, una compañía del recuerdo que es más emocionante, ¿no? Donde acompaña, digo, los recuerdos familiares, los vínculos, sí, todo eso. Me pasó el otro día, lo contaba acá en la radio, en la anécdota, de que nos pusimos a ver unos partidos de la selección viejo con Felipe, el pequeño Felipe, que, digamos, yo lo tengo, por supuesto, atado a Maradona, a mi viejo, pero esto va bajando de generación en generación. Uh-huh. Y se le ocurrió a Felipe ver Argentina-Corea del 86. Ese partido eligió. Y se sorprendía del patadón que le pegan a los 10 minutos nomás en la rodilla, que es la foto que trascendió mucho, ¿no? Sí. Eso también ha cambiado, Daniel, porque en aquella época jugadas que hoy serían de roja directa no eran ni de amarilla. A los habilidosos los cuidan mucho más que en aquel momento. Pero sí. Bueno, más vale, estamos en otro tiempo. Sí, es así, Juan, porque yo he tenido ocasión de, porque me gusta nada más, ¿no?, de recorrer partidos de aquellas épocas, viste que ahora en estos días están repitiendo mucho de ellos. Claro, sí. Y realmente hay que prestarle atención, y uno se maravilla con decir cómo lo cazaban, salían a cazarlo con marcas personales, escalonadas, eran un equipo completo para evitar que él pudiera progresar, digo, y cómo se la bancaba, y mide muy poco, es 1.70, no creo que llegue al 1.70. 1.69, ¿no? O bueno, 68, sí. Está. Digo, y cómo se las ingeniaba, lo valiente que era para, además de aguantar todo eso, hacer lo que hacía con la pelota y cómo encaraba rivales para poder lograr el objetivo, que se tenía muy claro cuál era su objetivo, que su selección ganara, y de esa manera, digo, maravillar a propios extraños, ¿no? Y ahí empieza un poco de lo que se trata mi libro, que son las estadísticas, y te permite ver que de los cuatro mundiales que Diego juega, el cuarto casi que queda fuera porque solo jugó dos partidos, pero en los tres mundiales anteriores, Maradona tiene el récord de fules sufridos, claro, siendo México 86 el de más, uh-huh, Italia 90 y después España 82. Pero mira, es el tipo que actualizado al último mundial sigue teniendo, lamentablemente, el récord del jugador más golpeado en campeonatos mundiales. La cantidad de faltas, bueno, y el del 86 contra Corea es como el emblemático, digamos. Mirá qué dato. Bueno, Diego, seguro nos toparemos con datos de ese tipo también en ese libro, que ojalá salga pronto. Te agradecemos el contacto, y a vos también, Daniel, y te esperamos el próximo lunes. Bueno, bárbaro, ahí estaremos con alguna otra historia, dale, cómo no. Gracias Daniel Diego. Petrucci, y gracias Diego. Bueno, gracias a ustedes por la nota, y en cualquier momento volvemos a charlar. Les mando un abrazo grande y que tengan buena cuarentena, que sigamos teniendo buena cuarentena. Dale. Diego Dal Santo hablaba ahí con Daniel Petrucci, que todos los lunes va a hacer una grajea deportiva. Nos va a venir con algún temita, alguna charla como hoy, alguna cuestión que merezca ser vista dentro del fútbol, sobre todo. Daniel Petrucci la tiene bajo la suela.